Y en este caso volvemos a retomar las charlas con el Consejo Deliberante, porque empieza la actividad. Si bien el otro día hablábamos también con Alba Fernández, que los concejales siguieron recorriendo, siguieron teniendo charlas con distintas instituciones, visitando barrios y demás, la actividad legislativa ya empieza a llevarse a cabo. Por supuesto que mientras esperamos la primera sesión ordinaria del 2022, cuyo acto va a estar liderado y dirigido por el intendente de la ciudad de Santa Rosa, con su discurso, por supuesto, seguramente haciendo un balance de lo que fue el 2021 y con las expectativas del 2022, ya se vino la primera sesión preparatoria, ¿no? Donde los concejales decidieron finalmente aprobar la fórmula de Paula Grotto como presidenta del Consejo Deliberante y Pablo Pérez Ibarguren como vice, ¿sí? Y la tenemos en este momento a la vocera del Consejo, a Paula Grotto, viceintendente y presidenta nuevamente del Consejo Deliberante. Bienvenida, Paula, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Paula? Muchas gracias. Qué bueno retomar estas charlas que tanto nos gustan, así que, bueno, gracias por la invitación nuevamente. No, por favor, felicitaciones. Está bueno que sea reconocido así entre sus pares para volver a tomar la batuta, ¿o no? Sí, la verdad que, bueno, fue un día en que lo viví con mucho orgullo, mucha alegría, porque el reconocimiento de los pares es muy gratificante, así que, bueno, redoblando los esfuerzos para hacer llevar adelante nuestra tercera gestión a cargo del Consejo Deliberante de Santa Rosa y, bueno, profundizar en las cuestiones que todavía nos falta por mejorar como cuerpo deliberativo y también sosteniendo lo que también nos ha salido durante estos 2 años que han pasado. Así que, bueno, con mucha expectativa por este tercer año de desafío, digamos. Totalmente. Esta, hablábamos que era una sesión no solamente para definir las autoridades, sino preparatoria. ¿Por qué se le llama así? Bueno, se le llama preparatoria porque justamente preparamos, organizamos lo que va a ser el periodo ordinario de este año, ¿no? Las sesiones preparatorias se hacen, ni bien se termina el periodo ordinario de por ejemplo, del año pasado, 2021, se terminó el periodo ordinario el último día del mes de noviembre. Así que las preparatorias se pueden llevar adelante del año siguiente, durante diciembre, enero, febrero, cualquiera de esos meses, previo al primero de marzo del periodo que comienza. Claro. En esa sesión, todos los concejales y concejalas justamente nos reunimos previa a la sesión para ponernos de acuerdo sobre tres temas fundamentales. El primero es quiénes van a presidir, quién va a ser la presidenta o el presidente y el vice del Consejo Deliberante. En segundo término, cuándo, o sea, qué día y a qué hora se van a llevar adelante las sesiones del periodo ordinario. Y tercer punto, la conformación de las comisiones permanentes que tiene el Consejo Deliberante. Así que, bueno, como bien vos dijiste, la fórmula está compuesta por mí, por el concejal Pérez Ibarguren, que él pertenece al FREPAM, que es la segunda fuerza que obtuvo la mayor cantidad de votos en nuestra ciudad, por eso se le da este reconocimiento, este lugar, claro, que nos parece sumamente importante, ¿no? Que también forme parte la segunda fuerza política de Santa Rosa. ¿Cómo quedaron conformadas el tema de las comisiones ahora? ¿Día? ¿Van a seguir con los mismos días? Sí, nos pusimos de acuerdo que la verdad que funcionó. Antes se hacían solamente un día en la semana. A nosotros en la pandemia, por una cuestión de tener cuidados, el distanciamiento necesario entre una comisión y la otra, poder limpiar muy bien las superficies que estábamos todos compartiendo, ventilar el espacio, seguir sosteniendo las burbujas y todo eso, habíamos decidido hacerlo en 2 días. La verdad es que nos resultó muy práctico, sobre todo en el momento de tener que discutir los temas. Viste que yo siempre te digo que por ahí lo más visible son las sesiones, pero que en realidad donde más se trabaja es durante las comisiones. Claro. Así que, bueno, decidimos seguir sosteniendo esta forma, que va a ser, las comisiones van a llevar adelante, entonces los lunes y los martes, durante el transcurso de toda la mañana. Perfecto, perfecto. Sí, la verdad que sí, está, sí. Está bueno porque antes, me acuerdo de otros años anteriores, en otras gestiones, se trabajaba lunes, martes, el miércoles era como ahí el break, o sea, o había reunión legislativa y después se iba a sesión. Se hacía como mucho más largo. Sí, en realidad siempre fue los lunes las comisiones. Mm. Siempre fueron los lunes y los jueves las sesiones. Nosotros instalamos, creo que el año, bueno, sí, con la pandemia el año pasado, probamos lunes y martes y nos resultó. Así que, bueno, es también a veces la forma que va tomando dependiendo del estilo de los concejales, ¿no? Claro. Que también son grupos humanos y depende cada uno cómo se va armando ese lugar, cómo se dispone para las discusiones. La verdad que se estudian mucho los temas, se discuten y necesitamos más tiempo. Y sí, seguramente. Así que, bueno, no puedo creer que ya estemos en el tercer año de gestión, así que así estamos muy orgullosos de eso también. Paula, ¿cómo se preparan ahora de cara a la movida ahora intensa, ¿no? De comisiones y de la apertura de sesiones? Bueno, sí, bien, marzo suele ser un mes sumamente intenso. El día martes, primero de marzo, tal como nos dicta la Constitución, vamos a estar dando inicio al periodo ordinario 2022. A la mañana, o al mediodía, mejor dicho, va a estar dando su discurso en el Congreso de la Nación, el presidente Alberto Fernández. Por la tarde va a estar dando su discurso el gobernador de todos los pampeanos, Sergio Siliotto, en la legislatura provincial. Y alrededor de las 20 horas va a estar haciendo lo mismo el intendente de Santa Rosa en nuestro Consejo Deliberante. Quiero pasar un chivito, si me permitís. Por favor. Que aquellas personas que quieran escuchar, que me parece sumamente importante que puedan escuchar lo que el intendente tiene para contarnos, los anuncios que tiene, un poco como, bueno, vos decías bien al principio, el balance de sus dos años de gestión y con qué expectativas vamos a arrancar este tercer año. Nos pueden estar siguiendo por las redes sociales porque lo vamos a estar transmitiendo vía streaming. Claro. Así que búsquenos en las redes sociales del municipio, del Consejo Deliberante, en la mía y en la del intendente para poder seguirlo. Así que están todos y todas invitados. Y bueno, y después con posterioridad ya arrancamos el año bien fuerte, así que les iremos contando a los ciudadanos y las ciudadanas por dónde andamos trabajando y qué temas en qué temas estamos pensando. Seguro, seguro. Paula, también te quiero preguntar, no puedo dejar de preguntarte por la presencia de funcionarios nacionales en este encuentro para el Consejo Federal para la Prevención de Femicidios, Transvesticidios y Transfemicidios. Te vi ahí en el aeropuerto y en la campiña ahí recibiendo a Aníbal Fernández, a también a Gómez Alcorta, a Martín Soria. Sí, la verdad que con mucho orgullo recibimos en nuestra ciudad a tres ministros del Gabinete Nacional que con esta postura del presidente Alberto Fernández de hacer un gobierno mucho más federal han decidido trasladar a los funcionarios a las provincias, lo cual es sumamente enriquecedor, no siempre tener que ir todos, ¿no? Todas las provincias, los funcionarios, no es nosotros a Buenos Aires, sino que en este caso y en varios casos son ellos quienes se trasladan a conocer de primera mano nuestra realidad. En este caso, bueno, fui como viceintendenta a presenciar el debate que se generó en este Consejo Federal. Quiero contar un poquito que se ha dividido a la Argentina en distintas zonas. Nosotros formamos parte de la Patagonia Norte, junto a Neuquén y Río Negro. Y tuvimos el honor también de estar recibiendo en nuestra provincia a altas funcionarias de estas dos provincias. En esta jornada muy larga, porque la verdad fueron muchas horas de contar un poco en qué situación estaba cada provincia, los avances que se habían llevado adelante respecto de la prevención, ¿no?, de estos delitos tan terribles como son los femicidios, los transvesticidios y los transfemicidios, que la verdad que nos duelen tanto y que deseamos que cada vez haya menos, cada área de cada provincia, tanto el Poder Judicial como los distintos ministerios de la mujer o el Ministerio de Seguridad, dieron cuenta de cuáles habían sido los avances en cada provincia, y también por ahí contar alguna cuestión particular que les ha dado resultado para que podamos en nuestras provincias también hacer lo mismo, ¿no? Es interesante cuando uno se sienta en estas mesas para decir, probamos esto, no nos dio el resultado que esperábamos, pero probamos aquello, lo ajustamos en tal, miren, y tuvimos estos resultados. Depende de la idiosincrasia de las personas que viven en tu provincia, capaz que te sirva, y me parece a mí que esto es sumamente importante para poder generar un estado que vaya en conjunto para el mismo lado. Municipios, todas las provincias y el Estado Nacional actuando mancomunadamente, porque el Estado somos todos y todas. Entonces, la verdad que es sumamente importante. Paula, ¿cómo viste a la provincia de La Pampa con respecto a todo el trabajo, ¿no?, que se está haciendo para poder prevenir y acompañar, ¿no?, a las personas que sufren violencia? Con mucho compromiso. La verdad que haya estado presente el señor gobernador, haya estado presente en prácticamente a lo largo de casi todo el debate, con las agendas tan ajustadas que sabemos que tienen por ser los más funcionarios más importantes de la provincia. Estuvo presente el señor gobernador, estuvieron presentes los tres ministros y ministras que tienen que ver en paralelo con los nacionales, que vinieron los provinciales, estuvo el ministro de Seguridad, el de Justicia, y también estuvo la secretaria de Mujeres y Diversidad de nuestra provincia. También estuvo el presidente del Superior Tribunal de Justicia. Sabemos que todo el área, todo el Poder Judicial tiene un fuerte rol y una importancia muy grande en la prevención, porque previo a que se cometa el femicidio sabemos que hay muchas instancias en que el Estado debería tomar riendas para que no llegar a que se cometa este delito tan atroz que no tiene vuelta atrás. Sumamente importante, así que me enorgullece formar parte de esta provincia. Veo el compromiso serio que hay en nuestros funcionarios y nuestras funcionarias. Sabemos que es muy difícil combatir este tipo de delitos, pero me parece que vamos en muy buen camino y vamos a seguramente seguir mejorando nuestros terribles índices, que son duros. Aunque sea una sola la mujer que haya sido víctima de un femicidio de largo de un año, no importa, esa mujer nos duele profundamente y queremos que no haya más. Ya lo creo. Paula, muchísimas gracias por esta comunicación, como siempre. Y esta va a ser la primera de muchas. Espero de poder seguirnos comunicando y de seguir informando lo que pasa en el Consejo Deliberante, que es tan importante que los vecinos y vecinas sepan. Ojalá, y desde ya te agradezco en forma personal a vos y a todos allí por la radio, que hacen posible que el Consejo Deliberante esté un poco más cerca de toda la gente que vive en Santa Rosa y que puedas acercar nuestra voz para que sepan y para que tal vez también nos aporten sus miradas respecto de nuestro trabajo, ¿no es cierto? Así que muchas gracias a vos, como siempre un placer, y prontito nos estaremos comunicando. Ya lo creo, abrazo grande. Abrazo, hasta luego.